Saludos, mi nombre es Heidi Paulino y en esta ocasión vamos a tratar de darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es posible la revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas al aula? Bueno, señores, como es bien sabido, las nuevas tecnologías han permitido adelantos en diversos campos. Uno de ellos es la educación, que no se queda atrás, como herramientas didácticas de consulta, estudio, desarrollo, fortalecimiento de la educación virtual y alfabetización electrónica. Es bien sabido que algunos docentes son reacios a incorporarlas, definitivamente. Existen varias razones por las cuales no lo hacen. Una de ellas es porque no se sienten lo suficientemente seguros para hacerlo. Otros, por su lado, es porque saben que les toma más tiempo y que deben invertir ese tiempo en capacitarse y planificar, lo cual demanda un esfuerzo extra. Asimismo, algunos educadores son reacios porque no confían en que las tecnologías vayan a funcionar bien y que les puedan facilitar y enriquecer la tarea. De otro, bueno, también hay otros que simplemente reaccionan así porque no se sienten apoyados por las autoridades educativas para emprender innovaciones didácticas que incluyan novedades tecnológicas. Pero señores, no nos erremos en eso, no nos centremos nada más en eso. Las TIC bien aprovechadas tienen el potencial de enriquecer muchísimo y a bajo costo lo que son esos de los ambientes de aprendizaje en los que se educan niños y jóvenes. Y por supuesto, esos ambientes enriquecidos permitirían niveles de aprendizaje y de desarrollo de competencias mucho más elevados que los que ya existen. Ahora, ¿qué se puede hacer para modificar esta postura a los profesores? En mi opinión, que visiten las aulas de algunos colegas que ya estén integrando TIC en sus prácticas y que por supuesto tengan buenos resultados. También puede ser que se sumen a redes escolares docentes para intercambiar saberes, dudas, certezas, opiniones o una que otra reflexión. Pero señores, vamos a hablar un poquito de las ventajas de usar las TIC en las aulas. Su uso incrementa la motivación de los alumnos, pero no solo eso, también permite acceder a información proveniente de fuentes diversas de alta actualidad, así como también un aprendizaje activo y social, y basar la enseñanza no solo en la palabra escrita, y tampoco solamente en la palabra hablada, también en la imagen fija, señores, en la imagen en movimiento. Y por otro lado, nos ayuda a acercar el mundo que está más allá de las paredes del aula y también mostrarle al mundo lo que sucede puertas adentro de las escuelas. Bien, en fin, las ventajas son numerosas y varían según disciplina o dominio de conocimiento. En mi humilde opinión, yo no creo que sea posible la revolución educativa sin la integración de las herramientas tecnológicas al aula. Debemos innovar y no cerrarnos a los nuevos adelantos de los tiempos. No, pero esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible o no?